No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y esto que escuchas es Cienfuegos, política y rock. Prendemos la mecha de la hoguera número 252. Recuerda que somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, desde 2018 grabando en directo cada lunes en Radio Sata, la emisora comunitaria de Pinto. Grabamos en directo los lunes y repetimos los viernes a las 7 de la mañana y los domingos a las 11. En directo también la primera hora de programa la puedes escuchar en Leganés, en Eco Leganés y en Radio El Candil, al otro lado del Arroyo Culebro. Remitimos en las radios libres y comunitarias Ovejas Negras, Ágora Sol Radio, Radio Almaina, Radio Activa, Radio Argallo, Radio Clara, Radio Trama, Radio Gallinera, Radio Espiritrompa y desde esa temporada estamos en Buenos Aires con Esquizofrenia. Y además de en las radios libres y comunitarias, nos puedes escuchar cuando quieras en la web cienfuegosradio.com, las plataformas iVoox, Spotify, Archive, Amazon Music y en audiourcm.net. Pronto también en más plataformas liberadas de la lógica capitalista. Para contestar y comentar qué te parece el programa, como ha hecho mucha gente para el programa de hoy, para el que os pedimos colaboración, el email comandante@cienfuegosradio.com, Twitter, Facebook e Instagram como Cienfuegos Radio y el grupo de difusión en Telegram con el nombre Podcast Cienfuegos. El 100 siempre va con número, por cierto. Hoy tenemos en la reserva a la Teniente Vergonzosa y a la Soldada Guadiana, pero por fin se produce el regreso más esperado, pues yo diría que desde el de Nacho Azofra, el Estudiante de los 90. Por fin tenemos en el estudio al subcomandante. Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Pues aquí estamos, a ver, hoy vuelve justo para hablar de temas ligeritos. Programa complejo el de hoy, desde el ya pedimos disculpas si algo se nos escapa un poco de tono, porque hoy estamos grabando 7 de octubre de 2024, lunes. Hoy se cumple un año de la llamada Operación Inundación de Al-Aqsa, aquellos ataques coordinados que el 7 de octubre de 2023 realizó Hamas contra distintos intereses israelíes, militares y civiles, en el que el sistema que hubo 1.139 personas muertas, además de la captura de 240 personas, los famosos rehenes. El relato oficial en Occidente nos dice que entonces empezó la actual guerra. Nos hablan de conflicto en Gaza, nos hablan de guerra Israel-Hamas. Y por supuesto se habla de lo verdaderamente importante, en un recuento macabro, ahora mismo pues posiblemente sea mayor, 41.909 personas muertas en Gaza desde aquel 7 de octubre de 2023, lo que supone el 10% de la población gazatí en apenas un año. Se habla, en ese relato oficial, pues del derecho de Israel a defenderse, se habla de condenar a los culpables de esa operación inundación de Al-Aqsa, se habla de liberar a los rehenes, pero a la vez no sabemos cómo. Hablan de todo eso, pero también Israel ha atacado en Líbano, ha atacado en Yemen, ha atacado en Irán, ha atacado en Siria. Todo en una supuesta respuesta a una agresión previa. Lo que estamos viendo no es una respuesta proporcionada si utilizáramos esa legalidad internacional como guía para juzgar. Lo que estamos viendo es una venganza, lo que estamos viendo es un genocidio. Una palabra que a veces cuesta mucho decir, pero que cada vez más no se puede hacer ningún otro circunloquio para denominar lo que está sucediendo en esta zona del mundo. Estamos viendo a un Estado criminal expulsando a una población entera de una y mil maneras. La militar es la más visible, pero hay muchas más. Intentaremos hablar de ellas hoy. Y como decimos, como vamos a insistir, no hace solo un año de esto. Desde luego que no. Desde la Sierra Maestra Pinteña, desde Cienfuegos, desde Radio Sata, queremos poner un granito de arena en esta solidaridad con el pueblo palestino, en esta solidaridad internacionalista. Queremos intentar aportar un poquito a toda esta causa de solidaridad con el pueblo palestino, en esta condena del genocidio, insistimos, pues con este programa especial en el que hemos querido también hablar con amigas, con compañeras, gente cercana que llevan tiempo militando, informando, apoyando la causa palestina. Porque como decimos, no empezó hace un año, pero insistimos en una idea que también a veces sirve para condenar. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Empezamos con la banda Basati. الأرض تنادي وتصرخ الحطام والغبار والأذرع الميت شرائح الإنسان غير مريحة لمن يراها محبوسين بين الحديد والحجر المقابر الجماعية في الهواء الطلق الفرصة الوحيدة أمامهم لتحرير أنفسهم هي أن يروي الآخرون قصتهم Vince facile un governo di assassini. Assassini mimetica. Lancia distruzione dal cielo alla terra, nascosti dall'ipocrisia. Facile il volo che bombarda, solo qui che uccide, trasforma le vite in drappi bianchi, sudori sporchi di sangue, il fumo nero dell'esplosione vince la polvere, la schiaccia con potenza, su terra futuro, sogni e amori. Al fiume fino al mare, desde el río hasta el mar. ¿Cuánto quiere decir esa frase al final? La banda Basotti desde Roma, siempre solidarios, siempre internacionalistas. Como decíamos en este programa de hoy, en este 7 de octubre, hemos querido hablar con amigas, compañeras cercanas, porque llevan un tiempo militando en, informando sobre, apoyando, solidarizándose con la causa palestina. Porque insistimos mucho en esa idea, no empezó hace un año. Por ejemplo, una de las personas con las que quisimos hablar fue nuestra amiga Marta, ex compañera en otros proyectos de Radios Libres, comunicadora audiovisual de profesión, que estuvo allí en el terreno en Palestina en 2008 realizando distintos contenidos informativos y, por qué no decirlo, también contrainformativos. Y esto es lo que nos recuerda 16 años después de esta experiencia nuestra compañera Marta. Vamos con la primera colaboración de esta tarde aquí en Cienfuegos. Hola, ¿qué tal Cienfuegos? Soy Marta y formaba parte del centro de medios de la semana del Rompamos el Silencio, una experiencia de comunicación alternativa que hubo a principios de siglo, como suena esto, Al establecer una serie de redes entre diferentes medios alternativos que estábamos un poco cubriendo todas las actividades de los movimientos sociales, de Madrid y algunas del resto del estado, estábamos particularmente interesadas en cubrir en el territorio la causa palestina. Fuimos en representación de pues, varias radios libres de Madrid, fotógrafos, gente de Diagonal en ese momento. Y bueno, pues estuvimos allí en julio del 2008 y básicamente, bueno, estuvimos en diferentes territorios. Estuvimos en Cisjordania y también tuvimos la oportunidad de estar en Gaza. Y la verdad es que, bueno, vivimos situaciones increíbles y fuimos conscientes de el asedio que sufrían los palestinos en su día a día, con todo el tema de la construcción del muro, con el paso de los checkpoints, donde sufren constantemente humillaciones y amenazas por parte del ejército israelí. Y bueno, pues situaciones ya te digo, como muy complejas y de muchísima presión, sin entender muy bien de dónde viene todo esto, porque esas eran como cosas completamente injustificadas simplemente por el hecho de ser palestino o palestina. Bueno, en Cisjordania la situación de los asentamientos yo creo que es la parte como más delicada del tema, sobre todo pues por eso que hay ciudades como por ejemplo Hebrón, que tienen en medio de la ciudad una colonia instalada de judíos que, por supuesto, conviven con casas de palestinos que están completamente pues eso, asediados y presionados. Gente que va armada por la calle con fusiles de asalto. Les ves imágenes surrealistas como, por ejemplo, pues un colono por la calle paseando un carrito de bebé y con un fusil a la espalda. Eso te lo encuentras a diario. Y luego gente en las azoteas con fusiles. Nosotros íbamos paseando por el centro de Hebrón y nos iban apuntando. O sea, escalofriante, de verdad. Nos comentaba la compañera Marta esto, la situación en Cisjordania, la situación en Hebrón. Yo también tuve la ocasión de visitar Hebrón un par de años después por trabajo y la situación no había cambiado demasiado en ese centro histórico de la ciudad. Pero bueno, hoy la cosa va de que cuenten otras personas sus experiencias. Y Marta, en su trabajo militante con el Centro de Medios de Rompamos el Silencio, además de visitar Cisjordania, de visitar Hebrón, pues también tuvo la ocasión de conocer in situ la situación en la Franja de Gaza. No es fácil entrar en la Franja de Gaza y ahora ya nos explicará por qué. Insistimos, no, esto no empezó hace un año. Ya hace 16 años no era tan sencillo entrar a este territorio palestino. Escuchamos la experiencia de nuestra compañera Marta en la Franja de Gaza. Cuando estuvimos en Gaza, sobre todo lo que vimos es lo que siempre se decía, ¿no? Lo de esto de una cárcel a cielo abierto. Pues así es, entramos por el paso de Erez, que era el único paso que estaba abierto, que imaginaros es como una especie de control militar tochísimo, con unas medidas de seguridad increíbles. No pudimos ir toda la brigada de medios, solo pudimos pasar unas cuantas personas, 6 mujeres en este caso. Y bueno, estuvimos allí 3 días y bueno, pudimos ver en persona todo el daño que estaba haciendo Israel en Gaza. Ya no solo establecer un paso de seguridad para gasolina, medicamentos, o sea, el ejército israelí controla absolutamente todo lo que entra en el territorio, todo, y cuando quieren lo cierran, sin tener en cuenta ninguna condición. Y bueno, y dentro pues tienen como unos márgenes en la costa, por ejemplo, no pueden pasar de X kilómetros de la costa a pescar porque ya pueden ser blancos del ejército, destruyen cualquier negocio o iniciativa empresarial que pueda haber allí. Estuvimos por ejemplo, una fábrica que daba trabajo a 30 personas y la habían bombardeado. Bombardearon también el aeropuerto que había sido construido con ayuda internacional, un gran porcentaje del gobierno de España. Bueno, con esto un poco lo que quiero mostrar es pues, que toda esta situación lleva dándose muchísimos años. Era ya grave, pero ahora mismo, vamos, es que no me lo quiero ni imaginar. El fruto del trabajo de la Brigada de Medios está disponible en Internet, de hace 16 años, insistimos. En la web quierescallarte.org está bastante de este trabajo y también se editó físicamente parte de ese mismo trabajo en CD, distribuido junto a la revista Strasse. Intentaremos compartir todo este material en nuestras redes por si os interesa, si no os acordamos. También, para que colaborase pues, nuestra gente, pedimos colaboración a quienes nos escucháis, a los y las oyentes. Vía redes sociales nos han llegado algunos textos que vamos a ir leyendo a lo largo del programa, vamos a ir salpicando con estos textos. Como por ejemplo este breve y contundente mensaje de un fiel oyente como es Krustaf, desde Palencia. Nos dijo sencillamente, hola compis de la guerrilla, pues ¿cómo se puede vivir una situación de estas? Con mucha rabia. Y también hemos tenido una aportación de la gente de Madrid Left Wing Tours, que nos han contado estas cosas. Saludos compañeras. Desde Left Wing Tours hemos vivido este año siendo parte activa en las manifestaciones de la capital. Hemos sido testigos en primera persona de cómo los Kaki Minuesa, Bertrán Dongo o medios de gusanos venezolanos han provocado sin ningún tipo de moral a manifestantes, siendo rápidamente invitados a largarse con el rabo entre las piernas. Lo más doloroso, sin duda, es ver cómo las víctimas aumentan ante el silencio de la comunidad internacional, que no del pueblo, en cualquier parte del mundo. Particularmente dolorosas son las imágenes de los niños, pero sabemos que las lágrimas de hoy serán la dignidad del mañana. La solidaridad se está articulando mayormente en Madrid mediante recogida de material, actos solidarios, pintadas y manifestaciones. Pero para nosotras es de vital importancia también llevar a cabo un boicot activo a las empresas relacionadas con el sionismo y mostrar el más firme repudio y rechazo a cualquier sionista que salga de lo que ellos consideran sus fronteras y por los medios que sean necesarios. No se puede mirar hacia otro lado ante semejante genocidio pertrechado por sionistas sin memoria que recordarán Palestina en el futuro. Un abrazo y enhorabuena por el programa Palestina vencerá. Esto nos cuenta esta gente de Madrid, que además están interactuando bastante con nosotros y con nosotras últimamente. Sí, sí, habrá algún combo Cienfuegos, Left Wing Tours, va a haber. Tiene una cuenta de Instagram y un podcast muy interesantes al respecto de turismo alternativo, entre comillas, hablaremos de ello más detenidamente. Un poco de música y seguimos con este Cienfuegos especial. La solidaridad con Palestina, como hemos comentado, no comenzó hace un año. Y lo musical, que es nuestro leitmotiv, siempre ha sido una barricada, una altavoz para esta causa, para esta lucha. No solo aquí en el Estado español, y por ejemplo traemos un ejemplo curioso de un país que a bote pronto no podrías pensar en el que hubiera grupos que se dedicaran a cantar a la libertad de la solidaridad con Palestina. Nos vamos a Noruega. Sin embargo, muy importante en la historia de este conflicto por los acuerdos de Oslo. Muy bien apuntado, muy bien apuntado. Por eso echaba de menos al subcomandante aquí en el estudio. Necesitaba alguien que me apuntase datos así que se me pueden ir. Pues nos vamos a Noruega con un grupo que se llama Oningbarna y vamos a aprender cómo se dice Palestina libre en un idioma tan complejo y tan distinto al nuestro como el noruego. We'll be right back. Onirvana Free Palestina. Yo creo que en noruego, pero lo hemos entendido bastante bien, ¿no? Seguimos con colaboraciones, amigos, compañeros. En este caso, Jacobo Rivero, periodista, escritor, ha colaborado algunas veces aquí en Cienfuegos. Los oyentes más veteranos quizá le recordáis. Y bueno, periodista y escritor ahora más centrado en lo cultural, cómics, jazz, flamenco. También punk y rock, aunque a veces no lo cuente, pero lleva muchísimos años siguiendo qué pasa en Palestina, apoyando desde su querido barrio de Lavapiés en Madrid, pero también in situ. También ha estado in situ, ha estado en los territorios ocupados en varias ocasiones, en proyectos deportivos, sociales, culturales y, por supuesto, informando. Me permito meter la pequeña anécdota. Él me enseñó, me mostró en Jerusalén una cafetería, librería de izquierda súper chula, un sitio muy agradable para tomarse un café. Por ejemplo, para que visitar la ciudad santa de las tres religiones no solo sea ver fanáticos de las tres religiones firmemente convencidos de que el de al lado está equivocado y que la suya es la fe verdadera. Pero bueno, no nos entretengamos con eso. Vamos a preguntarle, le hemos preguntado a Jacobo cómo se siente alguien que conoce el territorio, que conoce a las personas, que conoce la causa, pues viendo lo que está pasando pues en este año vista. Jacobo Rivero. Bueno, pues los sentimientos ahora con el 7 de octubre, pues son encontrados, ¿no? Porque parece que ha estallado todo, ¿no? Que Israel se ha decidido por hacer de esta ofensiva ya la ofensiva definitiva, o por lo menos una ofensiva que le dé un margen de varios años, que pueden ser o probablemente sean varios años de guerra. Básicamente para salvar el culo de su propio presidente Netanyahu, que estaba envuelto en corruptelas varias, en modificaciones de los criterios sobre la justicia y que no ha hecho absolutamente nada por los secuestrados el 7 de octubre por Hamas, ¿no? Todo lo contrario, todo lo que ha hecho ha sido empeorar su situación, ¿no? Entonces, bueno, es una salida hacia adelante con un armamento brutal que ha ido acumulando gracias a la simpatía y buen hacer de nuestros queridos gobernantes y la pandilla de inútiles de la comunidad internacional. Esto no viene de ahora, esto, si te pones a repasar la historia de Palestina, es ya desde 1947 una sucesión de acontecimientos a cada cual más desolador y triste, ¿no? Este es probablemente uno de los más bestias, ¿no? que se esté viviendo en las últimas al menos tres décadas, ¿no? Pero lo que hace Netanyahu de alguna forma es poner a todo el planeta al borde del precipicio, ¿no? Aquí los que están defendiendo este apartheid que lleva ya tantos años sucediéndose, esta ocupación miserable, esta injusticia cotidiana, pues los que lo están defendiendo es la ultraderecha, que quiere aplicar los mismos métodos, probablemente en diferente contexto y desde luego con diferente magnitud en nuestras ciudades, ¿no? En Italia ya están prohibiendo cortar calles pacíficamente, etcétera, etcétera. Pues las ocupaciones criminalizadas, en fin, toda la deriva ponzoñosa de los gobiernos occidentales de alguna forma manan de esa gran... de ese gran liderazgo para la infamia que está llevando Netanyahu, ¿no? Y al que, por supuesto, se suman gustosos todas las extremas derechas. En fin, las sensaciones son de que esto está bien jodido, pero que, por otro lado, nunca como ahora se pone de manifiesto la perversidad de todo un pensamiento político como es el fascismo y la capacidad de todos los pueblos y de todas las capas sociales más o menos atravesadas por lo que estamos viendo, que es un genocidio en directo, intentando de alguna forma dar respuesta a esa miseria. Es decir, al igual que la ofensiva de Netanyahu es total, creo que las capacidades de resistencia de los pueblos, de las personas, de las gentes disidentes, de toda condición, de la clase obrera, también tendría que ser ahora mismo una apuesta total por la transformación de este mundo. Pero bueno, veremos qué pasa. Por lo pronto, viva Palestina libre. Y esperemos que más pronto que tarde podamos derribar ese muro definitivamente. Muchas gracias, Jacobo. Y, por supuesto, viva Palestina libre. Habla Jacobo, entre otras muchas cosas, de esa deriva ponzoñosa de los gobiernos occidentales, del gran liderazgo para la infamia que está suponiendo Netanyahu, y cómo se está sumando a todo esto las extremas derechas europeas. Es una de las cosas que personalmente, lo hemos comentado alguna vez en el programa, más nos llama la atención de este genocidio actual, de esta patada adelante que está dando el Estado de Israel. Diría que desde hace 75 años no iba tan a saquísimo con todo esto. Pero ahora llama la atención ese apoyo de las extremas derechas europeas, americanas, a Israel, porque tradicionalmente la extrema derecha, sobre todo la europea, ha sido profundamente antijudía, profundamente antisemita, y que vamos a decir, pues de la ideología antijudía por excelencia, como fue el nazismo. Pero ojo que también todo esto viene de antes, ¿eh? Europa ha tenido un serio problema de antijudaísmo y de aquellos polvos, estos lodos, cosa que no justifica nada de lo que está sucediendo, pero lo explica. Sí, o sea, Europa ha tenido, sobre todo, que es una cosa también que defienden la extrema derecha y la derecha demócrata de toda la vida también, esta cristiandad de Europa, ese dar a entender que uno de los sentimientos y uno de los signos de identidad más fundamentales de Europa es la identidad cristiana, más allá del catolicismo, el protestantismo, el anglicanismo o demás. Y no olvidemos, España tiene una larga tradición de antisemitismo, de aquí se expulsó a los judíos, pero también tiene una larga tradición antimusulmana, porque de aquí también se expulsó a los musulmanes. Entonces, lo que sí que yo creo que es un momento clave en la historia de Europa, como es la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, que desde aquí evidentemente pues consideramos innegable y uno de los situaciones más criminales posiblemente de la historia de la humanidad, tanto por magnitud como por influencias posteriores. Pero claro, la extrema derecha tenía ese enemigo interno dentro de Europa, como era el judaísmo cultural, también el judaísmo étnico, racial, que es el que utilizan los nazis. ¿Por qué? Porque el Islam en Europa era prácticamente inexistente, quitando los Balcanes. Entonces, en el momento en el que eliminas ese enemigo interno, la extrema derecha ya no tiene con quién. Es decir, sería ridículo que ahora mismo en España, y se hace y sigue quedando mucho en el lenguaje popular y demás, se le puede echar la culpa a los judíos. Pues es que a los judíos se les expulsó, perdiendo una riqueza cultural inmensa, igual que a los musulmanes, hace 500, 550 años, 600 años. Y al mismo tiempo hay que ver también cómo, por un lado, la cuestión demográfica de la población musulmana, que es mucho mayor que la población cristiana, de origen cristiano en Europa, y por otro lado, la guetización y la marginación social en la que vive la población musulmana en Europa, en todos y cada uno de los países, independientemente de las formas, si es la banlieue de Francia, si son los barrios pobres de aquí en España, si es el rollo medio guay del Reino Unido. Pero es muy fácil identificar ese enemigo interno, porque más es diferente étnicamente, diferente a nivel religioso, y sobre todo, ¿qué enemigo interno puede tener un europeo de extrema derecha, un fascista de mierda, en el judaísmo cuando se les asesinó y se les echó de aquí? El enemigo interno que es visual y que sirve para que la gente desclasada pueda buscarse ese enemigo irreal, ese enemigo que no es de clase, es precisamente el diferente. Y el diferente pues es negro, es moro, es en definitiva musulmán. Bueno, todo esto unido a lo que vas a comentar en un ratito, que es el ejemplo que tiene la extrema derecha y la derecha y el liberalismo económico que no social, en poder ver en Israel el ejemplo perfecto de estado securitario, autocrático, clasista, de casta, como comentaba ayer con una compañera en una conversación informal. Es decir, lo más parecido a un estado fascista a día de hoy en el mundo occidental es precisamente Israel. Sí, sí, sí, eso lo explica muy bien, ya lo comentamos aquí en el programa y lo recuperamos. El periodista fuenlabreño Antonio Maestre hablaba de que la extrema derecha blanca actual ve a Israel como esa utopía ultra, es justo lo que comentabas. Lo ven como un etnoestado y una democracia securitista que reprime al mundo musulmán y las etnias que considera inferiores. Y se les ha escapado en muchas ocasiones. Ponía el ejemplo de Pilar Rahola, la filosofista catalana que estuvo en las filas de un partido supuestamente de izquierdas como Esquerra, en un acto en Santiago de Chile, un país donde hay una muy gran comunidad de origen palestino. Dijo que Occidente se ha suicidado muchas veces. Nos suicidamos en el Holocausto. Mira qué faena hicimos. Matamos a 6 millones de judíos y tenemos 20 millones de musulmanes. Le salió una declaración involuntaria de una islamofobia radical que nos está enseñando qué es lo que está pasando en Europa y lo que está haciendo que estos grupos de extrema derecha actual, modernos, los que no cogen la cruz, la esvástica como símbolo, pero que en muchas de esas actuaciones son prácticamente iguales, por eso están apoyando a Israel. A las personas solidarias con Palestina se nos llama continuamente antisemitas. Es un clásico en el argumentario del lobby israelí. Y en Cienfuegos lo hemos dicho y lo diremos las veces que hagan falta. Lo ha insistido el compañero, insisto yo, hemos insistido en redes. Aquí somos antinazis, antifascistas. Creemos que está habiendo un cambio de mentalidad en lo relativo a esto o en el uso del lenguaje a la hora de condenar los crímenes israelíes y solidarizarse con Palestina. Y es un poco un avance porque, como ha comentado el compañero, tenemos en el ADN, en el Estado español, esa judeofobia, la tenemos muy, muy metida. Esa, la derecha que en su momento veía con simpatía el nazismo, ahora ve con simpatía el Estado de Israel, aunque solo sea porque pesa más la homofobia, siendo tanto el Islam como el judaísmo dos de las patas fundamentales de la creación cultural de lo que sería la historia del Estado español, que esa es otra peli y otro jardín. Y desde la izquierda, que tradicionalmente ha sido solidaria con Palestina, se está intentando avanzar en ese uso del lenguaje, cada vez se usa menos, o esa sensación personal tengo, como persona que lleva unos añitos metido en esto, porque no empecé hace un año, pues ya no se utiliza la palabra judío como insulto prácticamente nunca, es algo que se va sacando porque somos conscientes de lo que tiene detrás, no se usa ni siquiera como sinónimo israelí, siendo conscientes de que el judaísmo es mucho más que ese etnoestado de Israel, que se autodefinen como el Estado judío. Y nos cuidamos bien de dejar claro que esto se trata de antisionismo, no de odio al judaísmo o no de odio específico, al menos. Sigue habiendo discursos que nos chirrían, sigue habiendo discursos que chirrían a veces entre compañeros, pero en Cienfuegos al menos vamos a intentar no caer en ellos y en señalarlos cuando los veamos, cuando los escuchemos. Un ejemplo muy claro de revisarse lo tenemos en uno de los himnos pro-Palestina más conocidos de nuestra música, porque no nos olvidemos, somos un programa de política y rock y estamos muy políticos. En 1990, los vitorianos Sociedad Alcohólica grababan en su disco Intoxicación Etílica una canción archiconocida, Nos vimos en Berlín. Pues bien, en 2009 lo regrabaron con mucho mejor sonido en el disco Sesión 2 y cerraron y cambiaron el cierre de la canción, que era un archicoreado judío cabrón, por algo más correcto y en nuestro caso decimos que está bien por jodido cabrón. Con lo fácil que hubiese sido grabar directamente lo que es correcto del todo, que es sionista cabrón, que no era tan difícil. Pero bueno, a ver, 1990, Vitoria, Ambientes Heavy, y la revisión ha llegado a tiempo y tampoco es de ayer, 2009, Sociedad Alcohólica. Solo soy yo, Sociedad Alcohólica, con ese cambio para decir las cosas un poquito mejor. Las acusaciones de antisemitismo no solo se dan en el Estado español a la solidaridad con Palestina, se han dado en muchos sitios. También, por ejemplo, la siguiente historia que estaremos es en Francia, un país que también tiene una importante tradición judeófoba y bastante anterior al nazismo en algunas cosas. Pero bueno, no vamos a entrar en ese charco, vamos a entrar en otro que también es bastante interesante. País con una tradición muy chunga con los judíos, pero que a día de hoy es con diferencia el país europeo donde más población judía, y con judío no vamos a referir aquí tanto a la gente que es creyente de la religión judía, como a la gente que es culturalmente judía, que también esa diferenciación es importante hacerla, igual que nosotros, pues nos guste o no nos guste, pero venimos de una cultura católica, por mucho que sea para rechazarla, ¿no? Dos apuntes de la judeofobia en Francia, el famoso caso de Dreyfus. No recuerdo mal si fue a finales del 19, primeros del 20, en el que un general... Finales 19, casi yo seguro. Creo que sí. En el que un general francés de origen judío es acusado de traición y hay una campaña bestial, porque al final se descubre que era inocente. Y por otro lado, unas conversaciones que hubo en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial, en la que, si no recuerdo mal, Francia propone trasladar a todos los judíos de Europa a Madagascar. Lo que hubiera significado, uno, que no hubiese habido película de Disney, y segundo, que hubiésemos tenido el mismo problema de colonialismo que hay ahora en tierra palestina, pero en otro lugar del mundo. Como decimos, y para señalar aquí, que el ser críticos con lo que está sucediendo en Palestina no es óbice para no ser críticos con la con el antisemitismo que ha habido en Europa, además en toda Europa, desde España hasta Rusia, a nivel histórico, y también que las resistencias judías al fascismo, a la extrema derecha, al nazismo, pues desde los grupos de anarquistas judíos que se defendían armados en Rusia contra los pogroms en el siglo XIX, primeros del XX, hasta la gente que se defendió en 1943 en el gueto de Varsovia sin tener prácticamente armamento frente a los nazis, es una cosa que vamos a reivindicar siempre como parte de nuestra historia antifascista, pero que desde luego, y a mí es una cosa que me sorprende muchísimo, que en la propia generación que en 1943-44 los que pudieron resistieron al nazismo en Europa estuvieran ejecutando palestinos inocentes ya en 1945-46-47, es una cosa que es muy difícil de comprender. O sea, ya no digo de compartir, evidentemente, que nunca, sino de comprender de dónde viene ese proceso, y que además el defender las resistencias judías y la importancia de la herencia judía en Europa, al igual que la importancia de la herencia musulmana en Europa, es una cosa fundamental. Eso no implica necesariamente, pues eso, ni un antisemitismo ni un defender a día de hoy, en el siglo XXI y a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, la importancia de la resistencia y de la resistencia armada palestina contra el colonialismo y el genocidio contra los palestinos. Es una de estas cosas que en ocasiones a la gente, como suele tener poca capacidad de análisis, le cuesta comprender la diferencia fundamental entre antisemitismo y antisionismo, y por otro lado que se utiliza muy hábilmente para criticar a las resistencias de apoyo al pueblo palestino, tanto las culturales como las, en este caso, las armadas. ¿Y por qué hablo de las armadas? Porque efectivamente estamos en Francia, estamos en los años 80, y por suerte, después de muchísimos años, la gente del grupo de la guerrilla anticapitalista y antiimperialista Action Directe, que durante estos últimos años han ido saliendo de prisión, los últimos compañeros y compañeras, pudieron publicar sus memorias, sus memorias de aquellos años. Y digo que pudieron publicar porque uno de ellos, quizá la persona más conocida a nivel público, porque también combatió en España en la época de Franco, en el Mil y en los Gari, Jean-Marc Rouillan, durante muchos años tuvo prohibido en Francia hablar de su época francesa, de la lucha de Action Directe, bajo amenaza, y de hecho a veces cumplida, de volver a entrar en prisión. no se arrepentía de haber participado en acciones armadas. Ya hemos hablado alguna vez de él y de Action Directs. Y no podía hablar públicamente, escribir sobre ello. Ahora parece ser que las cosas cambiaron y hace unos meses salió en castellano, después de su edición en catalán, el libro Acción Directa, historia política de una lucha armada, en la que habla de todos esos años. ¿Y por qué metemos ahora esto de repente? Os preguntaréis. Porque una cuestión fundamental de Acción Directa, sobre todo en los primeros años, fue colaborar con compañeros palestinos, compañeros libaneses, que formaban parte del espectro anticapitalista y antiimperialista. Es más, durante una época tuvieron una serie de acciones contra todo lo que podía significar el sionismo, que eran llevadas a cabo por miembros judíos franceses de Acción Directa. Un dato importantísimo ese. Efectivamente, efectivamente. Y de hecho, durante un tiempo vivieron en la clandestinidad en el barrio judío de París. ¿Qué es lo que sucede? Que este grupo de esta guerrilla, durante un tiempo fueron clandestinos, y al llegar el socialista Jean-François Mitterrand al Eliseo, a ser presidente de Francia, les amnistía. Y funcionan de una manera bastante peculiar durante 2-3 años en una semiclandestinidad. Es decir, seguía existiendo resistencia y lucha armada, atentados y demás, pero al mismo tiempo eran una cara pública, tenían una asociación, salían en la prensa. Y hay un momento en el que evidentemente esto era incompatible. Es evidente, es una cosa que a nosotros nos choca muchísimo. Yo mismo, que yo ya conocía la historia, cuando estos días que me estoy leyendo el libro, me ha llamado mucho la atención ver cómo lo explica tan tranquilamente. Y cuando se ordena la disolución de Acción Directa, en un momento en el que no, creo que era una facción comunista palestina, realiza un atentado en París, en un restaurante judío de lujo que mueren 6 o 7 personas, y le meten el marrón Acción Directa, no solamente por el nivel de violencia, sino sobre todo por antisemitismo. ¿Qué es lo que pasa? Que vuelves a leer las páginas atrás, ves las declaraciones, ves la dinámica de este grupo y dices, pero si es que había judíos, miembros judíos. ¿Qué era lo fundamental? Que el antisemitismo es un delito específico en Francia. No, pero una cosa que, bueno, que a nivel cultural quedaba aún peor. Es como, mira, es que están matando a gente por ser judíos. Y es como, que no sabéis. Bueno, sí que os sabéis. El Estado, evidentemente, y los medios de comunicación de esto lo tienen perfectamente controlado. Se trata de confundirnos a nosotros con el antisemitismo. Y es como que había franceses culturalmente judíos, aunque luego ellos pudieran ser ateos y haber rechazado, pues igual que nosotros, el catolicismo, participando en acciones armadas contra el sionismo, que es tan sencillo, y esto, bueno, pues para la gente que ya controle mucho más el tema, o un poco más, no es tan difícil, pero para la gente que escuche el programa por primera vez, la diferencia fundamental entre antisemitismo y antisionismo. No solo eso, enlazando con que la Acción Directa a mediados de los 80 tuvo una unidad de acción con la Brigada Rojas y con la fracción del Ejército Rojo alemán, recordemos también que la RAF tuvo muchísimas acciones en común con comandos palestinos y que fueron acusados también de antisemitas. Y era, bueno, pues esta gente está haciendo un discurso de clase y un discurso antiimperialista. Y efectivamente, pues hay un Estado que se llama Israel, que ha colonizado unas tierras que no son suyas por la fuerza y que además está cometiendo una matanza detrás de otra, porque efectivamente esto no comenzó hace un año. No comenzó hace un año, y sobre Acción Directa, pues siempre tenemos un comodín, el rapero francés Scalpel de La Cabine, que siempre que hablamos de esos temas franceses aprovechamos para ponerle. Sí, una canción ya con unos años en los que pedía lo que por fin se consiguió: la liberación de Jean-Marc, de Joël, de Nathalie Ménigon y de los otros dos compañeros, que ahora no recuerdo el nombre, Jean-François Schleicher y bueno, los 5 camaradas de Acción Directa que estuvieron presos 20 y tantos años. Porque hay que decir, todo esto lo ha hecho sin tener chuleta delante. Yo que me pongo hasta la última coma, aquí el colega está diciendo los nombres de los 5 presos de Acción Directa de memoria. Pero porque me estoy leyendo el libro ahora. Ya, bueno. Vamos con un poquito de rap. Continuamos. Cienfuegos. 252. Il s'agit

La Franja de Gaza lleva viviendo una situación de bloqueo oficialmente desde 2007. En 2005, Ariel Sharon retiró unilateralmente toda presencia civil israelí en la franja a través de lo que se denominó entonces como el Plan de Desconexión. Tras la victoria de Hamas en las elecciones legislativas de 2007 en Gaza, el Estado sionista de Israel decidió el bloqueo terrestre, marítimo y aéreo de la franja. Esto provocó que la población gazatí dependiera exclusivamente de las decisiones que toma el gobierno de Tel Aviv respecto a su supervivencia. Se restringe entonces la electricidad, el agua, los suministros. Una vez decretado el bloqueo, se comenzaron a organizar acciones por parte de la sociedad civil de otros lugares del mundo para ejecutar acciones de desobediencia que lo rompieran. Dentro de estas acciones encontramos las primeras flotillas que se fueron organizando y que tuvieron éxito, llegando al puerto de Gaza, superando por entonces un laxo control de la armada israelí en las costas de la franja. La flotilla va tomando cuerpo como acción internacional y es en 2010 cuando la solidaridad hacia Gaza del pueblo turco hace que sea posible que el buque de pasajeros Mavi Marmara sea la insignia de la flotilla, que ya empieza a tener cierta repercusión en los medios. El abordaje de este buque por parte del ejército sionista produjo el asesinato de 10 personas y tuvo un gran impacto internacional. Nadie entendía, y cuando digo nadie, es una persona tipo medio, no refiriéndome a quienes estamos más cerca del activismo, sino nadie entendía que un ejército interceptara 10.000 toneladas de ayuda humanitaria en medio del mar, defendiendo unas costas que no eran las suyas y matando además a 10 personas. Esta acción dañó mucho la imagen del Estado de Israel a nivel internacional y cambiaron su política de acción por una menos dañina. En 2011, muchos de los barcos que participaban en la flotilla iban a partir de distintos puntos de Grecia. En esta ocasión, los sabotajes sufridos por algunos barcos y la colaboración del ejército griego en otros, impidiendo la salida de los mismos del puerto, impidió que se llevara a cabo esta acción, evitándose así el sionismo un escándalo como el del año anterior. Este año, 2024, también se organizó a finales de abril una flotilla internacional para zarpar desde Turquía hasta Gaza, que comenzó a tomar relevancia por el genocidio que se vive actualmente en la franja y del que llevamos ya un año. Nuevamente, las presiones del Estado sionista sirvieron para evitar que pudieran siquiera salir de puerto a través de distintas estratagemas legales. Estratagemas legales, propaganda. No todo va a ser bombardear indiscriminadamente, nos lo ha quedado muy claro con lo que nos ha contado José ahora mismo. La primera flotilla de la libertad la reprimieron con violencia, la segunda, la tercera y otras que ha podido haber similares, pues directamente todo con estratagemas legales. Y también el frente cultural, el frente musical. Hemos hablado antes con SA brevemente. Y al final vemos que no todo es tan sencillo. Esto es uno de los temas que más nos preocupaba a la hora de preparar el programa. Y en el Estado de Israel pues vive mucha gente muy diferente. Y por supuesto pues viven personas a las que les gusta el punk. Personas que se definen como anarquistas. Incluso la propia creación del Estado de Israel, lo hemos comentado antes, participaron personas que habían sido fervientes, antifascistas, gente militantes comunistas, militantes socialistas. Pues como el caso hemos contado alguna vez del peluquero Vidal Sassoon, que fue un militante antinazi de primerísima línea y luego estuvo en la creación del Estado de Israel con los primeros grupos armados paramilitares. Unas cosas muy, muy tristes. La práctica socialista y colectivización de tierras que suponían en origen al menos los kibbutz, estas colectividades que se han creado en los territorios ocupados, o esto llevado al mundo del deporte, los distintos colectivos Apoel, son unos colectivos, una teoría política muy bonita, muy positiva. Pero claro, todas estas teorías, en el momento en el que tienen que basarse en la expulsión de una población de su territorio por la fuerza, pues te las puedes meter por donde quieras, ¿no? No tiene mucho sentido. Y puede que esas personas no sean santas ni maravillosas, pero estaban ahí y sus derechos humanos deben respetarse. Por mucho que lo que quieras hacer sea una utopía socialista como un kibbutz o sea una utopía neoliberal como es realmente el Estado sionista y real. Estamos preparando para próximos programas, también con la idea que tenga reflejo por escrito en algún medio de comunicación con más tirón que Cienfuegos, pues como grupos musicales que de diversos puntos de Europa que han mostrado su solidaridad con Palestina han tenido problemas para tocar en ambientes antifascistas, no ya del Estado de Israel, que no es algo ni mucho menos común que haya grupos antifas españoles, alemanes, vascos que vayan a tocar a Israel, la escena es muy pequeñita, sino más cerca, en Alemania. Hemos hablado alguna vez de los antideutsches, el problema que tienen muchos antifas alemanes con esto, ese complejo. Pero ahora vamos a hablar al revés, de cómo, siguiendo la idea de lo importante que es también el boicot cultural de Israel, por medio del movimiento de boicotes, inversiones y sanciones, pues es algo que ha llegado en cierto modo también al punk anarquista. Melón interesante este que abrimos. Sí, un tema bastante complejo porque por un lado yo reconozco aquí mi desconocimiento del tema específico y por otro lado porque siempre va a ser complicado. Para empezar, porque no comprendemos, a mí se me hace muy difícil comprender de nuevo la sociedad israelí y cómo puede haber personas de ciudadanía israelí que vivan allí con esa contradicción tan grande, pues, de ser anarquistas o de apoyar al pueblo palestino y al mismo tiempo, pues, en su práctica diaria, en su cotidianidad, pues, no dejan de ser, pues, personas que están ocupando unas tierras a la fuerza. Al mismo tiempo, también intentando entender esto, pensar que no todo es tan fácil como que cojan las maletas y se vuelvan a un país que dejó de ser el suyo hace varias generaciones y que, en el caso además de Centro Europa o de Europa del Este, que fueron expulsados de allí por el Holocausto. Son temas complejos, muchas veces nos cuesta también a nosotros, voy a hablar de la izquierda en sentido amplio, pero en concreto en el apoyo a la lucha del pueblo palestino, nos cuesta encontrar situaciones que se acerquen a la práctica real, porque por mucho que nos duela reconocerlo, no está en nuestra mano ahora mismo, cambiar una situación geopolítica en la que, estando un Estado militarizado como Israel y un Estado detrás, que es el más poderoso del mundo, como es Estados Unidos, nuestra incidencia es poco menos que nula, aunque hay que seguir ahí. Y, por otro lado, la apuesta descolonizadora total, que sería, digamos, la más ética, la más justa, como es que las personas del propio Estado de Israel, que consideran que son ocupantes de unas tierras, retornen y devuelvan las tierras a los palestinos. Pero claro, hablamos de personas que ya no tienen relación con las generaciones anteriores de familiares. Y además, en el caso de europeo, pues porque fueron personas exterminadas en el Holocausto, ¿no? ¿Cómo vas a volver a Polonia? Por ejemplo. Tu bisabuelo era polaco. O Bielorrusia. Polaco, vía Uruguay, vía no sé qué, caes ahí. Pues bueno, por una decisión de tus padres o tus abuelos, pues bueno. Son situaciones que, más allá de la cuestión meramente ideológica y sabiendo la polémica que causa esto, tiene poca, digamos, poca aplicación práctica real, que en algún momento habrá que encontrarla, evidentemente. Yo siempre he pensado que al final esto no se acabará, pero digamos que cambiarán las tornas cuando la potencia militar, que es Estados Unidos, se decaiga, pues, en favor de, pues, posiblemente de China o más extrañamente de Rusia. Sí, el bloque que toque, vamos, que es una cosa que ha pasado siempre y que, de hecho, bueno, el origen del siglo XX de toda esta situación es precisamente cuando Gran Bretaña deja de ser una gran potencia a raíz de la Primera Guerra Mundial. Justo, tal cual. Entonces, dentro de todas estas posibilidades de acción que se tienen desde los países occidentales, una de las más potentes es precisamente este movimiento de boicot, desinversiones y sanciones, que efectivamente llama a boicotear los productos israelíes, a eliminar, quitar, salirte de las inversiones que puedas tener en común o en el Estado de Israel o que favorezcan indirectamente al Estado de Israel. Y las sanciones económicas, como la derecha defiende tan claramente, pues, a países como Venezuela, como Irán o como el bloqueo criminal que lleva sufriendo Cuba desde hace décadas. Sí, que tampoco empezó hace un año, ¿no? Efectivamente. Más allá de, bueno, lo de Cuba sí que es otro melón también, evidentemente. Bueno, pues muchas veces en estos procesos, en estas situaciones, en lo que nos toca a nosotros, en lo musical, se han dado casos de situaciones muy claras. Pues recuerdo en un festival de reggae en el que había un tiparraco que además apoyaba Matillahu en el Rototom, que apoyaba completamente el Estado de Israel. Es como, mira, tío, vete a la mierda directamente. O sea, y luego hay situaciones que igual pueden ser un poco más complejas, porque claro, cuando hablamos de gente que milita políticamente dentro del anarquismo, del antifascismo. Antes recordábamos el colectivo de anarquistas contra el muro, que es gente israelí que estaba luchando contra, y de hecho creo que hubo gente muerta y encarcelada dentro del propio colectivo y demás. O cuando hablamos de la música, aunque bueno, ya sabemos que muchas veces tú puedes tocar punk, puedes tocar ska, puedes tocar hardcore, tener unas letras muy políticas, pero que tu vida cotidiana tenga nada que ver con la política, con lo que estás cantando. Pero bueno, en ocasiones es un poco, digamos, a mí se me hace muy complicado saber cómo puede pensar, cómo puede influir una persona, pues eso, una persona que pueda ser anarquista, que vive en Tel Aviv, que sea de tercera o cuarta generación y que, bueno, igual sí que puede decir, mira, pues me voy a vivir a otro país, pero también es romper con todo, ¿no? Y bueno, pues a mí esto ha surgido pues debatiendo con compañeros y con compañeras, dándole yo vueltas muchas vueltas estos años, aprovechando también el que se ha cancelado la presencia de un grupo de hardcore cruz israelí estos últimos días en el Estado español, llamados Katzon Latebach. Yo no los conocía de nada. Claro, que en este caso parece ser que además se les pidió unas declaraciones públicas posicionándose claramente en el conflicto palestino que no han dado, con lo cual, mira, si políticamente no eres capaz de posicionarte realmente y claramente en esta situación, vale. Y como decían, si es una cuestión personal, es decir, si yo me posiciono en esto, luego tengo que volver a Israel y tener unas movidas de la hostia, pues es que igual no es el momento ahora de que vengas a tocar, claro, con todo lo que está pasando. Es porque evidentemente hay cosas muchísimo, muchísimo más importantes que el que toques hardcore, que el que toques cruz o que el que toques música clásica, me da igual. De hecho, ese tipo de preguntas y declaraciones públicas se le piden a algunos grupos de otros países que han ido a tocar a Alemania y que han podido ser solidarios con Palestina. Se les piden a veces unas cosas que dices que eres tú, el gobierno de Estados Unidos, preguntando si voy a matar al presidente. Hablaremos de eso en próximos programas, sí, porque estamos investigando. Es un tema complejo y bueno, y todo esto surge además porque yo pensé, preparando el programa, dije, hostia, yo recuerdo un grupo de hardcore anarquista, además muy militantes de Israel, que se llamaban hace años que no tocan, Dir Yassin, precisamente recordando, y ellos en las entrevistas con mi pobre inglés lo decían, recordando una de las primeras matanzas que cuando surge el Estado de Israel cometen en la aldea palestina de Dir Yassin en 1947 o 48. Aquí pone la fecha 9-4-48. La matanza es en el 48, efectivamente. Y que ellos mismos decían que era una cosa que en el mejor de los casos en Israel se hablaba como un hecho aislado propio de la guerra, de independencia para ellos, dentro del sionismo, y que en el peor de los casos es algo que directamente no ha existido jamás. Y bueno, pues en este caso, más allá de la polémica, y soy consciente de ello, que puede suponer poner un grupo de Israel en el programa, por un lado otras cuestiones. En su momento sacaron un compartido con Sin Dios, cuando es claramente conocida la postura de Sin Dios y antisionista y claramente, y sin ambajes de su batería Canino en los últimos años. Sí, sí, que sigue siendo dentro de la política semi-institucional, sigue teniendo un discurso antiimperialista impecable. Sí, sí, el otro día ojalá más así. Le vi loando precisamente al dirigente asesinado de Hezbollah estos últimos días. Y por otro lado, mira, así como curiosidad, cuando yo pienso qué se le puede exigir a una persona de Israel que sea anarquista, que sea antisionista, pero que vive en el Estado de Israel, y con la dificultad que yo puedo imaginar, lo que supondría decir, vale, pues me voy, dejo de ser un colono y me voy. Pensar dónde me puedo ir. En este caso, este grupo, no recuerdo si era a través de un disco o dando varios conciertos, lo que hicieron fue ayudar a la reconstrucción de una casa de una familia, que debió ser bastante conocido el caso, a finales de los 90, primero de los 2000, porque el ejército israelí le demolieron la casa 3 veces, entonces ellos compraron materiales de construcción para poder, digamos, reconstruir la casa de esta familia palestina. Sabemos que no es suficiente, sé positivamente que es un tema polémico, pero precisamente para eso están los debates y para eso está, para saber qué se puede hacer en todos los ámbitos contra el sionismo. Escuchamos a Dir Yassin y continuamos. We'll be right back. Dir Yassin, la canción Brotherly Mass Grave. Otro oyente que quiso participar hoy con nosotras resultó ser alguien al que hemos llamado alguna vez para entrevistar, nuestro amigo Nacho Pato, que nos contó lo siguiente, con su siempre afilada y optimista pluma. 1987, 2000, 2014, 2023, 2024, quizá 2025. Impresiona pensar que cada generación del último medio siglo en nuestro país ha tenido su propio momento de sensibilización en torno a Palestina. ¿Cómo nos habla eso del dolor sostenido en el tiempo que soporta esa tierra, ese pueblo? Personas a las que, y esta ha sido la novedad, hemos podido poner cara, nombres, aspiraciones, cuerpos sin vida. Asistimos a un genocidio que se nos muestra en nuestras pantallas, en nuestras propias manos, a tiempo real. No normalicemos la barbarie, sigamos siendo humanos. Salgamos a las calles, no dejemos de hablar de Palestina. Quien no pueda ya mirar, que al menos nunca olvide. Hagamos todo cuanto esté en nuestro alcance. La esperanza es una deuda con quien no se rinde. Pues con ese optimismo salieron muchas miles de personas estos días a la calle, en Madrid y en todo el estado, y en general una jornada global de lucha por Palestina con ese lema de un año de genocidio, 76 años de ocupación. ¿Cómo fueron las cosas por Madrid, subcomandante? Pues yo desgraciadamente tengo que decir que a mí lo que me ha parecido precisamente es que había poca gente. Siempre me parece que hay poca gente en general en las manifestaciones. Me coincidió que llevaba casi un año, y digo casi un año porque las primeras manifestaciones sí que pude participar, pero por diversos motivos no he podido ir en estos últimos meses. Pude ir tanto a la del sábado, que era igual la manifestación, no te diría más institucional, pero sí igual la más pública, la más light, por decirlo de alguna manera. Y también estuve en la que hubo el domingo por la mañana, que yo creo que venía de otra serie de organizaciones, no sé decir si más a la izquierda, pero de luego más minoritarias, convocadas por, entre otras, colectivos como Samidón, que es un colectivo de que íbamos a colaborar con ellos hoy, pero no han podido participar al final. Un colectivo de apoyo a presos políticos palestinos y palestinas, una presencia muy potente y que han sufrido la represión en Alemania hasta el punto de que les han prohibido la organización por, en teoría, ser colaboradores de Hamas, que es como, mira, o sea sí, a ver, lo de Alemania aquí, no tiene nombre. Y de hecho creo que están teniendo también problemas bastante gordos a nivel legal en España. Y bueno, pues desde aquí todo nuestro apoyo. Como os digo, el colectivo se llama Samidown. Para quien quiera buscar información sobre presos y presas políticas palestinas, una información súper actualizada. Y a mí, pues eso, desgraciadamente me pareció que había poca gente. No eran desde luego manifestaciones masivas a nivel de la sanidad o contra la guerra de Irak. Había gente, pero yo creo que desde luego tanto la capacidad de movilización como lo que nos toca de cerca, como lo que está sucediendo, pues digamos que exigía algo más de respuesta, desde luego. Sabemos que no todo el mundo puede participar, pero bueno, me daba pena dar esta nota un poco más tal, pero bueno, yo sí que esperaba que por lo menos la de sábado fuera a ser mucho más grande. Al mismo tiempo, pues ver tantísima gente de origen árabe, pues supongo que mucha gente de Palestina, del Líbano y demás, pues saliendo a la calle y pudiendo participar en un contexto tan sumamente difícil para ellos y para ellas, que es lo que realmente me jode ver. Ver, pues, por ejemplo, un grupo de chavalas palestinas gritando, súper jóvenes, diciendo es que igual gran parte de su familia está muerta. Sí, o sea, que es que sí, hay para muchos. Mí es una apoyar causa que me parece justa y fundamental, además, en el establishment internacional, ¿no? Como antiimperialista. Pero es que para ellas es una cuestión de que gran parte de su familia y su historia está allí y está siendo bombardeada. Entonces, doloroso al mismo tiempo que bueno, qué bonito verlas allí. En estas manifestaciones hubo oportunidad de hacer un poco de reporterismo, ¿no? Y pudimos hablar con gente de un colectivo que íbamos a invitar a venir alguna vez al estudio. La invitación sigue ahí, a ver si logramos cuadrar agendas. Pero en el momento que nos expliquen un poquito, escuchamos la entrevista. Hola, buenas tardes. Estamos aquí con personas de la brigada Laila Khaled en Madrid, después de una de las manifestaciones de apoyo a Palestina. Y bueno, pues queriendo conocer las diferentes sensibilidades en las muestras de apoyo a Palestina, pues bueno, queríamos primero que os presentéis. ¿Qué es el colectivo Laila Khaled? Pues bueno, somos un grupo de personas, ante todo afines, a nivel de amistad y políticamente, que pues tenemos una inquietud común y la cumplimos yendo a Palestina, a los territorios ocupados. Bueno, o sea, entiendo que, digamos, vuestra actividad principal es, pues eso, viajar a Palestina. No sé si Cisjordania, no sé si también a Gaza. Cisjordania, sobre todo Cisjordania, porque Gaza es una prisión, no se puede entrar, pero... Y luego un poco, pues, ¿qué tipo de actividades realizáis allí? ¿Qué tipo de denuncia pública se hace? Bueno, pues, ¿qué no podéis contar? Bueno, lo que hacemos es establecer vínculos con gente y organizaciones de allí sobre el territorio y luego de alguna manera intentar transmitir el mensaje que ellos mismos quieren dar con nuestro filtro y nuestra manera de verlo, y lo traemos aquí y hacemos lo que buenamente podemos. Luego, no sé si como colectivo o a nivel individual, nos gustaría saber desde Cienfuegos un poco qué análisis hacéis, qué percepción y sobre todo qué sentimiento, ¿no?, después de este último año de genocidio, qué veis, y sobre todo de cara a futuros, qué pensáis que puede pasar. Bueno, eso ya es como algo muy complejo, ¿no? Pero bueno, es que también es que justo ha sido, este año ha sido un poco diferente, aunque la misma tónica que la anterior, pero multiplicado todo en intensidad por mucho más. Y que es un, bueno, en el fondo, aunque cuando lo vives en presente se haga más largo, es un capítulo más de algo que va a ser una carrera de fondo, ¿no? Que es que se libere Palestina no es una cuestión de ni de dos días ni de dos años. Jo, pues muchas gracias por la aportación, y aquí llega la sorpresa que hacemos siempre y que no podemos decir. Recomiéndanos una canción para poner ahora después. Moliendo Café. La de Moliendo Café no sé cuál es el artista original, pero seguro que hay varias versiones. Una de Más Birras, de hecho. Perfecto, pues muchas gracias y un saludo. Gracias, muchas gracias. Capitales vuelven a sentir la triste canción de amor de la vieja molienda, que en el largo de la noche parece decir. Como la tarde languidez renace las sombras, la quietud los capitales vuelven a sentir la triste canción de amor de la vieja molienda, que en el largo de la noche parece decir. Pena de amor y una tristeza, lleva el palmo Manuel en su amargura, pasa incansable las noches moliendo café. Cuando la tarde languidece renace las sombras, la actitud los capitales vuelven a sentir, la triste canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece decir. Moliendo café, moliendo café, moliendo café. Moliendo Café es una canción, como ha dicho el compa, que tiene muchas versiones. La compuso el músico venezolano José Manzo Perroni en el 58, la interpretó Hugo Blanco Manzo, y una versión posterior de Mina alcanzó el número 1 de popularidad en Italia en el 61, cruzando ahí el Atlántico. Lucho Gatica la popularizó en México y Chile en el 61, y Más Birras la hizo unos añitos después, en los 80, un grupo zaragozano cuya memoria se ha recuperado recientemente gracias al documental de Javier Macipe titulado La Estrella Azul, un docu sobre la banda y su líder Mauricio Aznar, quien tiene pinta de que debía ser alguien muy carismático y falleció relativamente joven en el año 2000. Y bueno, ya que hablamos de Más Birras, y para evitar despistes, hay que decir que aprovechando este tirón por recuperar la memoria de este grupo, que debía ser bastante popular en el underground zaragozano, pues salió un grupo tributo a Más Birras que se llamaba Noche de Birras, del que nos advierte el periodista Miguel Ángel Conejos, que está compuesto por conocidos nazis de Zaragoza, algunos de ellos que venían más del rollo rocker y motero, otros directamente del rollo skin, y que también tocaban algunos de esos grupos de rock y demás. Así que, ojito si veis algún concierto de recuerdo a los Más Birras. Y nada, hemos escuchado al compañero de la brigada Leila Jalez, ya hemos dicho que teníamos intención de que vinieran a visitarnos alguna vez aquí a la Sierra Maestra Pinteña. no ha podido ser, pero hemos aprovechado pues para tener en audio a más compas de este colectivo, pues que desde posiciones antiimperialistas, asambleares, autogestionadas, pues están trabajando en el terreno. Y bueno, nos van a explicar un poquito más. Sí, en este caso, más allá de la cuestión política, queremos también saber cómo se siente una persona solidaria que viaja a Palestina a apoyar y a conocer y a difundir, y al mismo tiempo cómo se sienten las y los palestinos, cómo viven la ocupación en su día a día. Bueno, que cómo es, que cómo se ve la ocupación, pues evidentemente mal. Aunque ellos en ocasiones consiguen hasta hacer que por pequeños momentos te olvides de toda esa mierda que tienen que vivir y que llevan sufriendo tantísimos años, ¿no? En nuestro caso, pues las diferentes ocasiones que hemos estado allí, como una de nuestros trabajos es el de conocer a la sociedad palestina lo mejor posible en todos sus ámbitos de lucha, en sus ámbitos cotidianos, en todo, ¿no? Y ver cómo les afecta la ocupación y, bueno, la masacre y las torturas que viven día a día en todos estos ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, como uno de nuestros trabajos, de nuestros proyectos dentro de la brigada es este, pues hemos convivido con ellos, hemos compartido el día a día, desde, ya te digo, desde las cosas más cotidianas, como es el cocinar o hacer una excursión, hasta el reunirnos con alguna cooperativa o ir a visitar a un comerciante que tiene la tienda en Hebrón, a escasos metros del checkpoint donde empieza parte de la zona ocupada de Hebrón, ¿no? Y que todos los días se tiene que levantar para ir a defender su tienda de la ocupación, y que cada día puede ser el último, ¿no? Conocer la realidad de madres que han perdido a sus hijos, a sus maridos, a sus hijas, que han sido asesinados. Familias que tienen a parte de sus familiares en prisión, hijos que nunca han conocido a sus padres o que a lo mejor les han visto una o dos veces, porque una de las prácticas más habituales, una de muchas prácticas que lleva el mal llamado Estado de Israel para generar tortura al pueblo palestino, pues es el de las detenciones administrativas que duran supuestamente unos 6 meses, pero que en las que te pueden detener sin ningún tipo de cargo, y que lo que hacen es jugar con eso. Entonces, a lo mejor estás 6 meses, te sueltan un día, al día siguiente van otra vez a por ti en medio de la noche o mientras estás en la calle, y bueno, pues la realidad es que no sé, casi te diría que prácticamente si no todas las familias sufren esto con algún familiar, todas las familias tienen familiares asesinados. La compañera nos trae la visión desde Cisjordania, que hace la brigada Laila Jalez en el terreno. Pero ¿cómo están viviendo ellas como brigadistas la situación actual? Pues también nos lo cuenta, también le hemos preguntado. Y esto es lo que nos contó. Que cómo lo vivimos nosotros, ¿no? Nosotras, bueno, creo que eso quizá es irrelevante, ¿no? O carece de importancia en este momento. Pero sí que te diré que gracias a ellos y a ellas, pues ahí conseguimos, aun con todo, aun viviendo y conociendo estas realidades, momentos de felicidad con ellos, ¿no? Si algo, la verdad es que me deja, pasmada, impresionada cada vez que he ido, es la vitalidad, las ganas de vivir que siguen teniendo. Y bueno, que al final prueba de ello es el hecho de que como pueblo, como sociedad, siguen existiendo, ¿no? A día de hoy, y tras más de 100 años de ocupación, ¿no? No sé, te podría contar muchísimas historias de diferentes casos que hemos conocido, cómo secuestran cuerpos para después decir a la familia que la persona está, ha sido asesinada, cuando no, luego a los años se enteran de que no es verdad, o al revés, les convencen de que sigue vivo y en realidad está muerto, o no saben nunca más de nada de ellos, ¿no? Los llamados cuerpos secuestrados, que es otra de las prácticas habituales del Estado genocida de Israel. Bueno, y la verdad es que te podría estar hablando sobre, bueno, el listado de todos los tipos de torturas que ejerce el mal llamado Estado de Israel sobre el pueblo palestino, pues horas, días, no lo sé, ¿no? Describiéndote cada una de ellas. Pero no, la realidad es que pese a que los palestinos como sociedad, como individuos, no tienen ningún tipo de garantía de ninguno de sus derechos, ni del más básico, ¿no?, que es el derecho a la vida, pues pese a todo ello, ¿no?, pese a que cada instante puede ser el último, pese a saber que pueden asesinarles mientras duermen, mientras están yendo a trabajar, mientras están comprando, mientras están yendo al colegio, mientras están cruzando un checkpoint, pese a todo eso, son capaces no solamente de seguir teniendo ganas de vivir, sino que también son capaces de transmitirte esas ganas de vivir a ti y de llenarte de esperanza, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad es que he aprendido muchísimo de las veces que he estado allí y es una sociedad que me ha dado muchísimo, me ha aportado mucho y que me sigue aportando a día de hoy y a la que espero volver dentro de poquito ya. Pues ojalá, ojalá volver y volver a una Palestina libre, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? En ello estamos. La solidaridad con Palestina, ya estamos en esta recta final del programa, últimos 5 minutitos, pues está reflejando de muchas maneras, muy, muy diferentes. Hemos intentado reflejar algunas por las que sentimos cercanía, afinidad o curiosidad. Son muchas. No todo es un bloque unitario, lo deja claro. Es el hecho de que hubiera dos manifestaciones por la misma causa con el mismo aniversario en la misma ciudad en menos de 24 horas, por ejemplo. Pero es que tampoco es unitario todo allí. La cosa es mucho, mucho, mucho más compleja de los que nos podamos imaginar y ser capaces a veces de incluso de asimilar. Allí están a hostias casi desde el minuto uno entre las diferentes facciones palestinas. Pero yo que sé, es que lo de ahora es un genocidio a calzón quitado, es una situación desesperada, al límite, una situación en la que no se puede mirar para otro lado y bueno, todo suma, todo pequeño granito de arena puede sumar, por lo cual nos alegramos mucho, muy sinceramente, de que en nuestra localidad, aquí en Pinto, pues vemos cómo se están intentando mover cosas, pues con esa toda buena intención del mundo, por supuesto, porque que nos conste a nosotros, en todo este año solo hubo un acto público, fue una pequeña concentración en Invierno, a los poquitos meses del inicio de las operaciones militares del Estado de Israel, en el Parque del Ejido, un acto bonito, emotivo, con menos gente de la que debería haber, como siempre, pero al menos los que estaban bien convencidos de la justicia de la causa. Ahora pues nos causa gran alegría poder difundir la charla que habrá este próximo viernes 11 de octubre en el Centro Social Octubre, valga la redundancia, de Pinto, con una presentación de un libro, el libro La cuestión palestina del marxismo, de Joseph Dagger. Es un intelectual que obviamente no va a poder estar aquí en la traducción de un libro. Dagger es de origen sirio, pero si no me equivoco vive en Suiza, lo mismo estoy patinando un poquillo, pero intervendrán para presentar este libro y un poco en general hablar de esta causa palestina, esta cuestión palestina, Germán P., militante de anticapitalistas, y Nauda, una activista palestina de este grupo BDS de boicot, desinversiones y sanciones del grupo BDS de Madrid. Lo convocan y organizan la propia editorial del libro, Silone, la editorial Viento Sur, BDS Madrid, el propio Centro Social Octubre, y unas siglas que me ha alegrado mucho poder ver por primera vez en todo este año en Pinto, unas siglas que esperamos que den más que hablar próximamente. Pinto con Palestina. Vamos a intentar estar en la charla, vamos a intentar grabarla, hacer programa entero con ella, no creo, pero sí hacer una cosita especial y subirla a los podcasts de Radio Sata, seguramente también los de la URCM, si vemos que lo que sale de ahí es interesante, que seguro que sí, y esperamos poderos ver por allí a las personas que estéis aquí en Pinto por esos días. Nada, subcomandante, un placer tu vuelta, aunque sea para hablar de temas tan jodidos, pero al menos entre amigos es un poco más fácil. Así es, así que hasta luego a todas y a todos y adiós Israel. Adiós Israel, no lo decimos nosotros, lo dice la canción con la que cerramos un grupo que sonó aquí solo en la prehistoria del programa, ya por mayo de 2016. La broma de Satán, un clásico del punk madrileño, con este Israel.